Estamos charlando con Darío Méndez, el titular de la Jefatura Regional de la ANSES. Darío, te vuelvo al programa de asistencia de emergencia a la producción y el trabajo. O sea que ayer le hicimos una entrevista al titular de la Cámara de Transporte, ¿no?, a Daniel Albanese, y bueno, contando la situación socioeconómica del sector, le preguntábamos a ver si ellos se habían inscrito en este programa, habida cuenta la caída notable de la recaudación que había. Y nos dijo que sí, pero los habían rechazado por ser servicio esencial. Digamos, ¿esto es así? No, a ver, a quién se rechaza o no, esa parte es la que la sabe esa FIT, digamos. Perfecto. Nosotros en esa, por eso te aclaraba anteriormente, bien, que la parte que nosotros hacemos es la ejecución. En un principio estaba establecido, ¿no?, cuando se estableció la primera inscripción, que las actividades esenciales, declaradas esenciales, no podían entrar dentro de esto. Beneficio. Con posterioridad se amplió. Habría que ver con Albanese si la respuesta que obtuvieron ellos fue con anterioridad a la ampliación o si fue con posterioridad. Porque en teoría después ese criterio se eliminó y era el criterio de facturación, digamos, ¿no? No era un criterio solamente de actividad esencial o no, sino si habían caído las... Después hay que ver en el caso puntual, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero en el caso puntual del transporte público, digamos, el transporte público está habilitado para funcionar con normalidad. Después, a partir de un decreto municipal, establece que se funciona en tres franjas distintas con horarios reducidos. Entonces hay que ver si eso influye, porque puede ser que también el sistema me esté planteando de que tienen menor facturación porque trabajan menos, ¿no? Claro. Pero eso habría que verlo, tendría que tener la finita de AFIP, digamos, para saber eso, ¿no? Pero eso, digamos, ahí yo he hablado con el jefe de AFIP local, con Oscar, que tiene una total predisposición para cualquier persona que lo quiera llamar o acercarse. AFIP está trabajando a puertas cerradas, pero adentro están funcionando, o sea que no deberían tener ningún problema para obtener las explicaciones del caso, ¿no? Te llevo al laburo de la regional propiamente dicho, de todo ANSES. ¿Hubo cambios a partir de la salida de Banoli y la llegada de Fernanda Roberta? Sí, la verdad que sí. Nosotros ahora lo podemos explayar, digamos, porque uno siempre trata de todos los problemas que hay en la institución de resolverlos, ¿no? Pero sí, nosotros estábamos viendo que había una serie de problemas que por ahí no... parece que tenían que ver con el perfil del exdirector, de que, digamos, una persona que viene de trabajar en banco, en el Banco Central, y que por ahí no tenía la visión integral de la territorialidad que tiene el ANSES. Vos pensás que acá en Tandil, para dar un ejemplo solo, nosotros tenemos beneficios para 29.000 jubilados y pensionados, casi 7.000 asignaciones universales por hijo, 1.300 pensiones no contributivas, digamos, ahora implementamos el IFE con 17.000 personas, digamos, es una cuestión... que lo más importante de ANSES es la capilaridad, ¿no? El problema que se puede suscitar o la solución que se puede dar en territorio, digamos, en la ciudad, en cada oficina, donde se resuelven o no las cuestiones. Y por ahí me parece que el perfil de él le faltaba un poco de esa territorialidad, que un poco se vio, me parece, el día ese cuando habilitaron a los bancos. El 3 de abril. Sí, no me acuerdo perfectamente. Sí, viernes. Pero bueno, fue el día ese cuando se habilitó nuevamente el pago en bancos, digamos, y ahí se cometió un error, digamos, que parecía tonto, porque ANSES paga absolutamente todo por terminación de DNI, sea lo que sea, siempre se paga por terminación de DNI, y fuimos a hacer eso en ese momento, ¿viste? Y al otro día automáticamente adoptamos ese criterio que teníamos y se solucionó inmediatamente. Entonces me parece que algunas cosas de esas faltaban, y bueno, ahora me parece que con la incorporación de Roberta se está tratando de subsanar eso. Nosotros ahora estamos brindando apoyo a todo lo que es el IFE en las colas del correo, y estuvimos tempranito en la cola de correo que había ahí para tratar de ayudar a la gente del correo, para que no haya gente de gusto. También estamos en los cajeros automáticos del Banco Nación y Provincia colaborando con la gente. Estamos tratando de que que solucione esto rápido y que la gente obtenga el beneficio, que es lo que necesita. Ha pasado mucho tiempo desde que se escribieron hasta el momento del cobro, entonces hay que entender que la necesidad de la gente es inmediata y que que poner todo lo que el organismo tenga que poner y para resolver eso y que la gente pueda cobrar. ¿Se está trabajando en la oficina ya empezaron con los protocolos para de apertura, por ejemplo, en la UDAI? No, nosotros a partir de la semana, el lunes de esta semana, el lunes de esta semana, la directora ejecutiva firmó la declarando de actividad esencial el trabajo de ANSES. Era algo que nosotros desde las regionales veníamos solicitando, digamos, porque entendíamos que el organismo tenía que estar presente por todas estas cosas que estábamos hablando antes, ¿no? A partir de ahí lo que se hizo fue en las oficinas donde se cuenta con todos los materiales de seguridad sanitaria, empezó a ir el personal y empezamos a trabajar a puertas cerradas, donde nosotros lo que resolvemos son todo lo que se genera en atención virtual a través del canal de atención virtual, que yo te estaba diciendo antes, que no es solamente a reclamo IFE, por ahí también se pueden hacer gente que necesita, que se le cortó el pago por X causa, lo que se llama rehabilitaciones, reclamos de haberes impagos, asignación por natalidad, asignación por hijo con discapacidad, todos esos trámites los pudimos empezar a hacer a través de lo que es atención virtual. Después otra vía que tenemos es la atención telefónica, que ahí se pueden hacer cambios de banco, digamos. Todos esos trámites los podemos hacer ahora nosotros en nuestra oficina, donde estamos a puertas cerradas. En algunos hay más personal, en otros menos, de acuerdo a los elementos de seguridad. Por ejemplo, acá en Tandil llegaron ayer a la tarde los elementos de seguridad, hoy lo estamos distribuyendo, mañana ya va a haber gente en la oficina. Eso no quiere decir que la gente tiene que ir a la oficina, que quede bien en claro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia una apertura que va a ser progresiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que primero, discutiendo con los sindicatos el protocolo de seguridad de los empleados, ¿no? Porque también nosotros tenemos presente que tenemos que cuidar tanto la salud de la población, pero también de los empleados nuestros. Vean, sí, para eso, digamos, se van a tener que cumplimentar, no es cuestión solamente de poner un barbijo y un guante, sino también va a haber que armar esquemas cubículos nuevos, claro, con acrílico, etcétera, cuestiones que demandan primero una licitación, que se tiene que llamar, que se tiene que comprar, y después se tienen que colocar en la oficina. Y a su vez también tiene... Si uno analiza el caso de la UDAI, por ejemplo, los gabinetes están uno al lado del otro, salvo que atendieran hoy uno por medio, como para reducir la atención y que no sea tan expuesto, ¿no? Sí, pero a su vez, digamos, si vos atendés a una persona, no tenés nada que te separe de la persona que vos estás atendiendo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo implementar eso. Pero a su vez también tiene otros requisitos. Por ejemplo, tienen que ser, por ahora va a ser solamente para ciudades de menos de 500.000 habitantes, que un poco me parece que es lo que se está encaminando, lo que ustedes planteaban antes, ¿no? La administración de la salida de la cuarentena va por ese lado, ¿no? Primero de los lugares con menos densidad poblacional, y a su vez también donde los primeros lugares donde se va a abrir las puertas va a ser en los lugares donde no haya habido coronavirus nunca. Después, en segunda instancia, en los lugares donde haya habido coronavirus, pero ya hay un tiempo considerable que no hay. Claro. En tercera instancia, después donde hay, se irá evaluando también la situación, digamos, de cada municipio. Seguro. Ahí se cortó un poquito. A ver. Bueno, se cortó un poquitito al final. Justo nos entra una llamada, un mensaje en realidad de Adriana. Yo esto no, realmente no sé, pero te lo pregunto aprovechando que estamos grabando contigo. Hacen referencia como que si de la IFE puntualmente, como que si el dinero está en los bancos, pero que hace falta un código para que aquellos beneficiarios que están autorizados, que hicieron todo el trámite, que está aprobado, para que puedan cobrar. ¿Esto es así? Claro. ¿Puede ser que esté faltando algún código que no haya llegado? Eso es así. El pago, hay una forma preestablecida que es por CBU, y después alternativa a eso tenemos a través de Redlink, a la Red Banelco, de Correo Argentino y de cuenta DNI Banco Provincia. Esos son los cuatro. El único que es presencial y se paga en caja con el dinero en la mano es el Correo Argentino. Los otros tres, el de cuenta DNI, es un sistema de billetera virtual donde se deposita el dinero y después vos lo que haces desde tu aplicación en el teléfono, generás una clave, podés decir, bueno, quiero sacar plata, genero una clave desde la aplicación y voy al cajero y la saco. Si no, puedo utilizarlo para pagar compras electrónicas para pagar servicios y sacar el dinero. Eso por un lado. Y ese sí se puede sacar de a poco dinero. Si un día querés sacar 1.000, puedes sacar 1.000, el otro 2.000, eso como quieras. El banco, lo que es Banelco, que es la que tiene el Banco Provincia, que no solamente el Banco Provincia, sino otros bancos más, la forma de generar el código es entrando a la página de ANSES, entrando en el aplicativo IFE. Si les toca hoy está empezando con el número cero, ¿no? Bien. Si les toca hoy, van a generar el código ahí, van con un código de 8 dígitos, van a ir solamente a los cajeros que tienen punto efectivo, van a poner la tecla operar sin extracción de dinero, sin tarjeta, y ahí van a cargar el código de 8 dígitos más su DNI y van a tener que retirar el dinero, los 10.000 pesos, de una sola vez. Claro. Después está lo que es Red Link, que es la red de Banco Nación, que directamente le va a llegar el código al teléfono o al mail. Eso también que lo tengan presente, porque ellos cuando sacaron la clave de seguridad social tienen que haber cargado un mail o un teléfono. Eso sí está teniendo retrasos, no es que le lleva a toda la gente, está teniendo algunos retrasos. Nosotros estamos en la cola ahora del Banco Nación y hemos cotizado que hay mucha gente que ya lo está cobrando, pero también hay gente que no le ha llegado. Eso puede ser que tenga que ver también con cada una de las compañías de teléfono, ¿no? Esto nosotros ya lo percibimos cuando con una compañía en particular, cuando se tenían que hacer todo la inscripción de IFE y sacar la clave de seguridad social, hubo una compañía en particular, hubo problemas con que se demoraban los códigos y capaz que llegaban al otro día. Esto tiene que llegar todo hoy, pero que quede bien en claro que le va a llegar a la persona que le corresponde en el día que corresponde. Claro. No le va a llegar a uno que tenga número uno y que tiene que ir otro día. Sí. Y el Banco Nación, el Redlink, también es como el mismo sistema que el correo argentino, donde se va a utilizar 2 días por número. Es decir, en el correo argentino es hoy era 0 de la A a la L y mañana es 0 de la M a la Z. Uh-huh. Bueno, en el Redlink Banco Nación, como es el otro que más carga tiene, va a ser 0 para los días de hoy y para el día de mañana. Así que se queden tranquilos que si no le llegó el código en el día de hoy, le va a llegar el día de mañana. Lo que pasa es que también el sistema administra eso para que no haya aglomeraciones dentro de los cajeros automáticos y que vaya toda la gente de golpe. Sí. Eso, que se queden tranquilos que va a ir llegando. Lo mismo, si tiene algún problema que no le llega un código, van a tener que entrar por atención virtual de ANSES, de la página de ANSES.gov.ar, y hacer el reclamo ahí. Nosotros le vamos a hacer el reclamo por el impago y después vamos a gestionar el pago posterior. Darío, por último, ayer en las redacciones recibíamos un comunicado de los concejales del Junto por el Cambio que pedían al ANSES que compartiera la base de datos, según dicen, para evitar la superposición en la cuestión de acciones sociales. ¿Tenés una opinión sobre eso? No, ahí en general hay una cuestión de la ANSES que lo maneja, que siempre fue así, que es una política de ANSES que tiene que ver con la seguridad de los datos públicos, digamos. Nosotros tenemos un sistema de datos donde podemos acceder absolutamente a todas las personas y ver dónde trabaja, cuándo trabaja, si aporta, si no aporta, qué cobra, qué no cobra. En ese sentido hay una política de ANSES que se llama política de privacidad en cuanto a la información pública, que no se pueden transmitir esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana, imagínate un listado de los 28.000 jubilados con nombre y apellido diciéndole a la gente, bueno, usted, esta persona cobra tanto, la otra persona esta, tiene que ver con resguardar los datos públicos. Eso es ley, no es una ocurrencia nuestra. Y ese listado que pueden llegar a demandar, no lo tiene nadie, no lo tengo ni yo a eso, digamos. No es que a mí me viene el listado y yo no lo quiero dar. Es una política de ANSES. En todo caso, lo tendrían que demandar a la dirección ejecutiva y le evaluará a ver si es oportuno o no. Uh-huh. Entiendo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, que el municipio verá que bueno, que por ahí a los que perciben algún beneficio de ANSES no les querrá dar algún beneficio municipal, no sé, no sé por dónde viene tampoco. Sí, no, claro, básicamente esto, ¿no?, de que no se superpusieran las ayudas, ¿no? Creo que sí, lo que pasa es que ahí me parece, yo no me quiero meter en algo que no me corresponde, pero me parece que ahí los trabajadores sociales sobre todo saben bien esto, que cuando se hace una evaluación integral de las cosas, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí hay una mamá que recibe la asignación universal por hijo y y eso no le soluciona los problemas de la vida, ¿no? Y por ahí tiene que ir a demandar alimentos. No sé, me estoy metiendo en algo que no me compete, digo, pero ponele, nosotros sí se suponen ponerle a una piba o un pibe que cobra la asignación universal por hijo, también nosotros le dimos un bono y también le dimos el IFE, y sí se superponíamos beneficios. ¿Por qué? Porque el gobierno entendía que eran los sectores más vulnerables donde hay mayor grado de trabajo informal, o changarines, o trabajo esporádico, y que todo eso se iba a ver muy limitado en la capacidad de generar trabajo en este tiempo. Entonces había que ayudar ahí, sobre todo porque era gente que tenía hijos muy chiquitos y que no tuvieran problemas, sobre todo lo que de índole alimenticio. Pero bueno, eso es lo que evalúa el gobierno nacional. Después que yo, cada uno de los gobiernos evaluará de forma, no todos evaluarán de la misma forma, no tienen por qué hacer tampoco, ¿no? Darío, muchas gracias por la entrevista y que tengas una buena jornada. Bueno, le agradezco a ustedes y que tengan buen día igualmente. Muy bien. Hasta luego.